No. Está Capelli del otro lado. Está Capelli. Bueno, sí. Hágalo pasar. ¿Qué tal, Capelli? Adelante. Somos Todo Rey con Leo Montero y Fabián Pérez. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, maestro. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué arranque le metió? Otro victorioso. Primero Santander y ahora el hombre de Argentino Junín. ¿Cómo le va? Bueno, ya. Sí, por suerte tuvimos un lindo arranque. Hoy un partido difícil. Que bueno, primer tiempo y parte del tercero lo tuvimos controlado y a lo último se nos complicó un poquito. Se vinieron los de Quilmes. Sí, la verdad que Quilmes es un gran equipo, fue de menor a mayor, nos jugó muy bien y en el cierre estuvieron ahí cerquita, pero bueno, mantuvimos una diferencia entre 4 y 6 puntos y por suerte pudimos ganar. Buen jugador Walter Bexley, el jugador de Quilmes, el extranjero, ¿no? Sí, sí, el primer tiempo lo habíamos controlado bien, parece que había metido 4 o 6 puntos y después te hizo 14 o 16 puntos. Sí, sí, después no hizo mucho daño. La verdad que muy buen jugador. Bueno, arrancaste mejor de lo que esperabas. Si estás en la antesala de jugar una competencia internacional como es la Liga Sudamericana, siempre es bueno empezar ganando porque es como que el equipo va entrando y agarrando ritmo y en confianza. ¿Te sorprendió alguno de los muchachos de lo que vos creías a lo que te está aportando? Estoy contento con los chicos. Sinceramente, estoy contento porque es un equipo completamente nuevo, con muchos chicos jóvenes, muchos jugadores que no tenían mucha participación en la liga en la temporada pasada y otros chicos del TNA. Y bueno, cada uno me parece que está encontrando su rol. La verdad que estoy muy contento y por otro lado también con Tony estoy muy contento y bueno, Tony Miles. Tony Miles, sí. Que hoy hizo 22 puntos, señor. 22 puntos, pero bueno, es un chico que muy buen profesional, es una excelente persona, cayó muy bien en el grupo. Parece que a medida que vaya corriendo la competencia se va a ir poniendo mejor. Y en el caso de Marcus, que llegó el otro día, hoy ya pudo jugar un ratito, cayó bien también el grupo, así que bueno, tratando de acoplarlo a él también, pero la verdad que estoy conforme con el equipo. Son chicos que tienen ganas y que no se guardan nada. ¿Eso para un entrenador como vos es fundamental? Sí, hago mucho hincapié yo. Para mí, siempre digo que no solamente me interesa el jugador, sino la persona. Siempre me gusta tener buenos grupos porque, sobre todo en Liga Nacional, donde uno está mucho tiempo junto, comparte muchas cosas y el tener un grupo bueno para mí es fundamental. Y por suerte, a pesar de que no hace mucho tiempo que estamos juntos, todavía no estamos conociendo, ya lo que han mostrado los chicos es interesantísimo. Por supuesto que esto recién empieza y hay muchas cosas para corregir, para mejorar y para seguirnos conociendo, ¿no? ¿Y cómo crees que te va a caer el tema de la Liga Sudamericana, que viene dentro de poquito y vas a tener un compromiso, más partidos? ¿Te va a servir el objetivo que te sirva para seguir viendo a tu equipo, dándole forma, terminar de armarlo para la Liga Nacional, o es a por todo, vamos también por la Liga Sudamericana? Mira, es un poco de todo. Primero y principal me preocupa el desgaste del equipo. Claro. Porque bueno, ahora estamos jugando jueves y sábado en Buenos Aires y después ya estamos partiendo a Venezuela, que es un viaje... Es largo. Largo, claro. Largo, sí. Y después la competencia ya, los 3 días seguidos. Nosotros tenemos bien en claro que para ganar los partidos tenemos que triplicar esfuerzo. No es para nada sencillo. Y bueno, por un lado me preocupa eso. Y por otro lado, todo el que me conoce sabe que por más que sé consciente de lo que tengo no me mareo y mantengo los pies sobre la tierra, siempre quiero ganar. Claro. Así que ojalá podamos lograrlo, pero bueno, sabemos que no va a ser para nada sencillo. Y por otro lado también, como dijiste, es acomodar los extranjeros, seguir conociendo a los chicos. O sea que es un poco de todo y bueno, ojalá que salga de la mejor manera. ¿Cuál debe ser, según tu dirección técnica de los chicos, cuando te preguntaba, más allá de preguntarte por qué te fijes en la calidad de persona de tus jugadores, era por el hecho de tener ganas? ¿En cuánto tiene que influir en tu juego ese tener ganas? ¿Hasta dónde llega un jugador que por ahí no, dentro de la liga está empezando a crecer o no es de un presupuesto alto comparado con alguna otra figura que ya logró cosas, etcétera, etcétera? ¿Cuánto de eso tiene que tener de ganas y qué sello tiene que ver eso con la manera de jugar que vos querés plasmar? A ver si te puedo responder, no entiendo bien la pregunta. Bueno, para mí, te la puedo hacer más fácil si quieres. Sí, a ver. Discúlpeme, quizás fue... Me extendí. Lo que quiero decir es... ¿Es ideal para un tipo que para un entrenador como vos, dentro de tu filosofía de juego, un pibe joven que tenga muchas ganas de ir a anular a Paolo Quinteros? Sí, ni hablar. Como decía anteriormente, nosotros tenemos un equipo joven y que los chicos tengan ganas es mucho más sencillo para uno como entrenador. Así todo, no quiero que se malinterprete, porque bueno, hay jugadores que han logrado cosas muy importantes y tienen las mismas ganas que estos chicos jóvenes. Si nosotros somos un equipo completamente nuevo y joven, y a eso le agregamos que son chicos que tienen ganas y que tienen ganas de seguir creciendo, porque bueno, hay veces que uno, yo digo, toma referencia de los jugadores y después cuando lo tiene en el plantel se encuentra con una cosa completamente diferente. Sí. O sea, todo lo que ha investigado no es lo que le han dicho. Y hoy por hoy hago hincapié en que el equipo trabaja mucho y tiene muchas ganas, porque realmente es así, y eso, bueno, me facilita a mí mucho las cosas. Adrián, nada, queríamos estar en este arranque y en este momento de Argentino de Junín y el tuyo, previo al partido televisado el día jueves frente a Obras Sanitarias. Se vendrá ahora el tercer cuadrangular, que arranca el martes 15 en Ecuador, de la Liga Sudamericana, y después el último donde... Bueno, Argentino de Junín se va a jugar por uno de los dos lugares que hay para seguir avanzando en esta competencia. Como te decimos siempre, gracias por el tiempo, gracias por estar en este programa, y lo mejor para vos y para Argentino. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos ustedes y mis felicitaciones por estar y por difundir este deporte que tanto nos gusta. Muy bien. Adrián Capelli, el técnico de Argentino de Junín. Una sola última preguntita muy breve, Adrián. ¿A qué hora cena habitualmente? Yo ya cené, pero después de... No, pero de cuando no tiene partido, digo así. ¿A qué hora cenás, Adrián? Normalmente 10:30. Bien, 30. Correcto. Bien, correcto. Horario, que 1:30 de la mañana, salvo que tenga partido, nunca, ¿no? No. Ustedes sí. No, yo hoy llego a 1:30 de la mañana. Si termina el programa... Fabián sí, yo no. ¿Y qué voy a hacer? Es la discusión del día, pero está muy bien. Fabián tiene un hígado... Gracias, Adrián, me debes una. Tiene un hígado superlativo. Perdón. No, todo bien. Gracias, abrazo, Adrián. Abrazo grande, chicos. Ya viene perdiendo 15-0. Chao. Gracias, qué Adrián. Bien, bueno. Vamos 3-2. Adrián Capelli, un maestro, gran entrenador, que en realidad mi pregunta apuntaba a Fabi, hablando fuera de joda. Sí, sí, que es un entrenador que quizá... Con sin menos, desmerecer a ningún jugador, no, con menos presupuesto, con menos material, arma buenas campañas y buenos equipos. Sí, porque... Con Argentinos, con ciclistas, con ascensos. El equipo de Capelli tiene un sello. Eso es lo que le quería preguntar. Equipos aguerridos que te raspan. Eso es lo que quería que me dijera. Pero no te entendió, porque vos cenás a las 8 y los que cenan a las 8 no preguntan bien.